Bienvenidos a Puro Galaxy, el programa que tiene para ti la información más completa de tu equipo galáctico, con entrevistas, estadísticas, biografías de los jugadores y sin faltar tus comentarios a nuestra línea del 520-1330. Así que prepárese, porque aquí inicia Puro Galaxy, donde las sorpresas son parte del programa. Puro Galaxy, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias por estar en sintonía de KW 1330 AM, y también estamos en Puro Galaxy, donde esta tarde usted quiere acompañarnos al partido del clásico esta noche, que arranca a las 7:30 entre el Galaxy contra Chivas USA. Voy a estar regalando pares de boletos para que usted nos acompañe, y simplemente no tienen que venir a recogerlos aquí. Van a estar en la ventanilla de Will Call en el estadio del Home Depot Center. Un partido emocionante, un partido que promete mucho debido a que los dos equipos están prácticamente uno codo a codo. Son dos puntos de diferencia que le saca el cuadro galáctico al cuadro de Chivas USA, y hoy por hoy van a querer calificar y estar en el segundo lugar. El que gane hoy se va al segundo lugar de la conferencia del oeste, y todo parece indicar que Galaxy es el que tiene la ventaja debido a que juegan en casa, y el equipo de Chivas USA pues viene mermado después de la goleada que le indilgaron el 4-0 a media semana, para ser exactos, el miércoles. Así que tendremos entrevistas, y ya me está diciendo ahí que tenemos al jugador Jovan Kirovsky, el jugador que estará jugando esta tarde. Jovan Kirovsky lo tenemos en línea telefónica antes, porque ya están preparándose para entrar al terreno de juego esta noche. Así que le doy la bienvenida para arrancar con todo en esta entrevista rápido y caliente. Jovan, qué gusto saludarte. Muchas gracias por recibir la llamada. I'm doing well, thanks. Jovan, pues un partido muy importante, muy interesante, es el clásico Honda aquí en el Home Depot Center. ¿Cómo te sientes de enfrentar un nuevo clásico? It's always a big game. It's a great atmosphere and one of the games I always look forward to. And especially in today's, I mean, we're both right up there fighting for a playoff spot. It'll be a great game. Siempre es un gran juego, un gran ambiente, y este partido tiene un poquito más que los otros, ya que ambos equipos estamos aquí peleando este lugar para liguilla. Entonces va a ser un gran, el ambiente todavía más grande, y va a ser un buen partido. Este partido del clásico contra Chivas USA, aparte de tener el morbo de ver cuál es el mejor equipo de Los Ángeles, pues es un partido de los llamados 6 puntos. Galaxy está, ustedes mejor dicho, está arriba de Chivas USA por 2 puntos. Es muy importante entonces que saquen la victoria en el Home Depot Center, Jovan. Yeah, it's a huge game for us. I mean, for both teams. They're fighting for a spot. They came off a big loss yesterday, and we're going really well right now, but it'll separate us, so it's a very crucial game for both teams. If we can get a win, we just put our step forward closer to that playoff spot. Es un partido muy importante. Ellos acaban vienen de perder un partido por un marcador muy feo. Entonces, si podemos ganar este partido, nos va a ayudar mucho a nosotros para crear un poquito de ventaja y para acercarnos más a los playoffs. En lo personal, Jovan, ¿cómo es que tú te sientes? ¿Estás tú para iniciar el resto de los partidos como titular? I feel great. I've been playing the last few games. I feel in good form, and I always love playing against Chivas. I mean, every time I play against them, I seem more I win more than I lose, so I love playing against Chivas. Me siento muy bien, y me estoy muy esperado para jugar este partido contra Chivas. Me gusta mucho jugar contra Chivas, más que nada porque las veces que normalmente cuando juego contra ellos gano más de lo que pierdo, entonces me gusta hacer eso mucho. ¿Cómo te sientes más, o en qué posición te sientes más cómodo jugando? ¿Centro de delantero o en la media? Porque cuando salió expulsado Beckham en el partido anterior aquí en casa, tú te bajaste a la media cancha, Kirovsky. For me, it's both positions is not a problem for me. I've played in midfield a lot of times, and also up front. For me, it's either one. It's not a big deal for me. In this game, most likely I'll be playing up front, and when I play up front, I actually have a little bit more freedom to attack and express myself a little more. But either way, it's not a problem for me. Me da lo mismo, me siento como en ambas posiciones. Para este partido yo creo que voy a jugar más arriba en la delantera. Sí me siento más cómodo ahí y tengo un poquito más de libertad de ayudar al equipo a hacer jugadas, pero en cualquier posición estoy cómodo y juego bien. Giovanni, unas últimas dos preguntas. Estamos hablando con Giovanni Kirovsky, mediocampista y a veces delantero de este equipo galáctico. ¿Cómo se encuentra ahorita el grupo? Yo sé que se tienen una rachita, no han perdido los últimos dos partidos. Les quedan alrededor de 8 partidos. ¿El equipo está concentrado o les está entrando el nervio de poder calificar de manera directa? Yeah, I think the team's very confident right now. We're in good form, and we're concentrated on what we have to do. We know that we haven't done anything yet, so we haven't made the playoffs, we haven't won the championship. It's all one game at a time, and we know how important this game is. Estamos muy concentrados y estamos enfocados en nuestra meta. Sabemos que todavía no hemos ganado nada, todavía no se acaba la temporada y tenemos ganado el campeonato. Entonces, seguimos peleando para conseguir nuestras metas. Se maneja que Bruce Arena podría ser nombrado técnico del año. ¿Estás de acuerdo con eso, Kirovsky? Well, you look at what he's done so far this year, and he's right up there with the best of them. From what the team was last year or the year before, and with all the new faces he's brought in, I think, of course, he has to be up there in the race for the coach of the year for sure. Te pones a ver lo que él ha hecho esta temporada, de dónde trajo este equipo, de donde estaba el año pasado a este año, y definitivamente tienes que considerar a Bruce como uno de los mejores y uno de los candidatos para ganar ese galardón. ¿Tienes en tu memoria algún momento sensacional en cuanto o en relación a estos partidos entre Chivas USA y el Galaxy? But for me, the best moment was the first time we ever played in the Home Depot Center. We won 3-1, I think. I scored one. That was the best atmosphere, a great game, and for me, that was the best moment. Recuerdo un poco de ese momento, pero el que más me queda claro a mí es el primer partido en la historia del clásico. Ganamos 3-1, creo que anoté un gol y el ambiente para ese partido y se me queda muy memorable ese partido. Giovanni, por último, yo estoy seguro que tú estuviste en la selección nacional de Estados Unidos y que jugaste en el Azteca. Solamente para nuestros radioescuchas, si nos podías dar cuál es la impresión y qué se siente jugar en el Azteca ante tanta gente. For me, Azteca is one of the best. I mean, I've played in a lot of different stadiums in the world, and for me, Azteca is one of the toughest for sure, but also one of the best atmospheres I've experienced. The fans, they love the game. The stadium is. I mean, I like playing there. I mean, it was tough, but it was a great atmosphere, and it was a great experience, and I loved playing there. So it's one of the toughest, but one of the best experience that I had in my career. Para mí fue una buena experiencia. El Azteca para mí es un lugar, es muy difícil para jugar, pero definitivamente muy lindo y una experiencia inolvidable para mí. Es algo difícil de decir, pero me gustó mucho el jugar en el Azteca a pesar de lo difícil que es. Mariano Trujillo, defensa lateral del equipo de Chivas USA, nos dijo ayer que Chivas USA le va a ganar al Galaxy 2-0. ¿Cuál es tu pronóstico, mi estimado Giovanni? I don't know, a win. How about that? A win. I predict a win. I don't know the score, but a win for the Galácticos. No voy a decir marcador, pero te voy a decir que vamos a ganar. Así de fácil. Perfecto, Giovanni. Muchísimas gracias. Recuerde que el partido es hoy a las 7:30 de la noche. Empezamos las transmisiones aquí en KW 1330M. Y ahorita, después de esta entrevista, voy a empezar a regalar boletos para que se vayan hoy mismo a ver este clásico Honda a las 7:30 de la noche en el Home Depot Center. Muchísimas gracias, Giovanni, y te agradecemos esta llamada telefónica. Ok, gracias, señor. Gracias. Y también gracias a don Jaime Cárdenas, que estuvo en la traducción de esta entrevista. Pues ahí tienen el partido para esta noche, un partido que no se lo debe perder. Y si usted quiere acompañarme, empiece a marcar el 520-1330. Tengo 3 pares de boletos para que usted se vaya. No tiene que venir a la radio a cogerlos o a recogerlos. Simplemente tiene que irse a la ventanilla de Will Call. Ahí va a estar su nombre y ahí nomás presente usted su identificación. Y por supuesto, simplemente los pide. Ya entra al estadio un par de boletos. Tengo 3 pares de 2, o sea, 6 boletos para regalarlos a ustedes. Bueno, pues ahí está el partido interesante esta tarde. Más adelante me confirmó Mariano Trujillo que va a estar con nosotros y para poder hablar precisamente de este partido. Un partido donde llega el equipo galáctico con la ventaja de haber ganado el superclásico anterior y de encontrarse en el segundo lugar de la conferencia del oeste. Pues el equipo galáctico recibe esta noche de local al archirrival Chivas USA. También es para los amigos seguidores de Chivas USA, que pueden platicar y saber si pueden apoyar a su equipo en estos momentos. Es uno de los partidos más interesantes. Por ejemplo, Mike McGee decía que están muy emocionados. Vienen de un viaje a Washington, luego a Chicago, donde se trajeron 4 de 6 puntos. Ganaron un lugar en la tabla de posiciones y se dan cuenta de la importancia del partido de hoy. Chivas USA ha estado arriba y abajo también durante este año. Se están retomando desafortunadamente prácticamente perdieron sus partidos en estos momentos. Perdieron a media semana, perdió 4-0. Y ¿sabes qué? El equipo de Chivas USA va a querer que alguien le pague los platos rotos y quieren que sea el equipo galáctico. En un momento más los vamos a estar escuchando. A toda la gente que nos está escuchando, por supuesto, le tengo los boletos a mi vecina también. Se los vamos a regalar, por supuesto, pero me tiene que hablar, vecina, al 520-1330. 520-1330. El partido anterior, en estos enfrentamientos, quedaron 0-0 en el primer partido. Después el Galaxy ganó 1-0, lo cual le da la ventaja para ganar su cuarto trofeo superclásico en 5 años. Nos decía media semana el representante del Galaxy que el desempate está medio trabajoso, que se van a ir a serie de puntos y que no sé qué. No, mentira. El que gane esta noche se lleva el título, porque si gana el equipo de Chivas USA, por cualquier marcador, él se lleva el título y podría ganar por primera vez el título, el cuadro de Chivas USA, el título o el trofeo superclásico Honda. En cambio, el equipo galáctico, estamos hablando de paternidades. Estamos viendo que el América, la paternidad que tiene sobre Cruz Azul. Cruz Azul, la paternidad que tiene encima de Pumas. El equipo de Colorado Rapids, que tiene la paternidad sobre el equipo del Galaxy. Y Galaxy, que tiene la paternidad encima de Chivas USA. Porque 3 partidos desde el 2005, se han enfrentado más de 15 ocasiones. Pues es muchísimo, ¿no? Muchísimo tiempo. Y ya es justo de que Chivas gane un partido más. Por lo menos en estos clásicos Super Honda. Y esta noche prometen mucho, porque no solamente esto, sino que está en disputa los puntos. Si gana Chivas USA, se va arriba del Galaxy un punto y sería el segundo lugar de la conferencia del oeste. Con eso es más que suficiente para calificar de manera directa a los playoffs. Recuerden que es el primero y segundo lugar y la verdad tienen que ganar entonces estos 2 partidos. Si gana el equipo del Galaxy, la diferencia van a ser 5 puntos de su más seguido perseguidor, que viene siendo precisamente Chivas USA, y esta noche entonces promete muchísimo. Yo recuerdo el primer partido donde se enfrentó Chivas USA con el Galaxy. En aquella ocasión era un lleno espectacular por el primer partido. Ojalá y todo por la posición que estén estos dos equipos, pues puedan estar encima y puedan llamarle la atención a la gente. Así que empiecen a marcarnos 520-1330, 520-1330, y con gusto le daré a un ganador, les haré la pregunta para que usted pueda ganar su boleto y se vaya al estadio esta noche. Un par de boletos para el partido de esta noche. Pausa y regresamos a Puro Galaxy. Yo soy su amigo Armando Aguayo. ¿Y saben qué? Más adelante viene la máquina deportiva. Así que vamos a la pausa y regresamos. Continuamos aquí en este tu programa Puro Galaxy, donde a esta noche a partir de las 7:30 estaremos iniciando las narraciones y la transmisión de este partido. Sintonícenos porque tendremos una entrevista muy interesante con Marcelo Balboa antes de iniciar el partido, que va a invitar a mucha gente, sobre todo a los machos, a los más machos. Como gente que estoy viendo aquí enfrente, de que, bueno, se acerca la temporada de, ¿sabe?, de la del chequeo de la próstata. Y esto es para todos los amigos, aunque muchos son muy machos. Por eso les decía, este mensaje va para los más machos, que ni modo, se tienen que checar la próstata. Y es algo que, ni modo, todos los más machos, hasta yo, tenemos que pasar por ahí. De hecho, yo me revisé la próstata y voy a tener que regresar a comer con mi doctor. Nos quedamos de ver otra vez. No, no es cierto, la verdad es muy importante para todos, sobre todo nosotros los hombres, que pues nos chequemos eso, los que ya estamos rebasando los 40, a los 40 y pico. Bueno, vamos a tener más información acerca de esta noche entonces, 7:30 de la noche. No se olvide, tenemos una cita en el partido de esta noche. Chivas USA visita el cuadro galáctico. Vamos a ver quién es el que se lleva en estos momentos la hegemonía de mejor equipo en el torneo, o mejor dicho, quién es el mejor equipo de Los Ángeles. Si será Chivas USA o el cuadro del Galaxy. Que así como se ven las cosas, si los dos equipos puedan pasar a la siguiente ronda de los playoffs, podrían encontrarse estos dos equipos. Antes de iniciar irnos a escuchar las palabras de Mariano Trujillo también, porque es importante, vamos a atender las llamadas telefónicas del 520-1330. 520-1330, se está inscribiendo la gente que quiera ir a ver esta tarde el partido. Pues le voy a regalar un par de boletos. Voy a regalar 3 y al final voy a regalar 1 de 4 para ver quién me acompaña. Así que vamos con Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Armando? ¿Qué onda, mi Danny Boy? Ya llegó por el quien lloraba. Sí, señor, yo andaba llorando hace rato por usted. Mira. Sí. Fui, soy y seguiré siendo 100% anti-Galaxy. Me parece muy bien. Galaxy desde lo más profundo de mi hígado. Una afición, ¿cómo se dice? Hipócrita. Nomás pierde el equipo, dejan de ir al estadio. No lo apoyan. Y nomás empieza a ganar hoy. Todos son del Galaxy. ¿Que va a jugar la nenita del Beckham? Sí. ¿O que el otro hipócrita también del Donovan, que se le frunció cuando jugó en el Azteca con la selección? Eso, ¿qué tiene que ver en esta noche el partido? Habla del partido hoy, mi estimado Dani. ¿Cómo ves a tu equipo? No. Ya te dije, Armando. Hoy mi equipo gana. Ah, bueno, ahí está, es todo. Y para tu información, Chivas ya ha ganado una copa de este partido. Sí, por eso, está bien, esta es la quinta. Y la ha ganado una vez y el equipo de Galaxy, si gana hoy, va a ser la cuarta en 5 años. Órale, pues, pero ahora gana mi equipo. ¿Qué galácticos? ¿Cuál? Hola de marcianos, son lo que son. Vamos a ver entonces. Vamos a estar en la noche apoyando a Chivas USA. Ahorita voy a mencionar los 5 momentos más importantes entre estos clásicos, mi estimado Dani. Ahí te Órale, va, pues. A que nos escuches. Cuídate, Dani, te veo esta noche, esta tarde noche ahí en el estadio, ¿eh? Vale. Órale. Ah, bueno, hay 5 mejores momentos en este partido del clásico y lo voy a decir del 5 al 1. El 5 es en aquella ocasión Hércules Gómez jugando para el equipo de Chivas del Galaxy, besó una muñeca de Chiva Girl a la banda de LA Riot Squad que lo traía. En el tercer partido de la historia de este superclásico, Hércules Gómez anotó 2 goles para darle al Galaxy una victoria de 2-0 el 16 de julio, pero fue el primer gol, el minuto 64, que Gómez corrió a un lado de la cancha hasta el otro para celebrar con la LA Riot Squad, quien tenía una muñeca inflable pintada y vestida como las Chivas Girls. Gómez, siendo abrazado por los miembros de la Riot Squad, agarra una de las muñecas y le planta tremendo besote. Ahí está, lo puede encontrar en YouTube si quiere. Ahí está, vamos con más llamadas telefónicas, pero antes, el equipo del Galaxy consiguió su 7ª blanqueada de la temporada de esta semana, ganándole a Chicago 2-0 y después empatando sin goles ante el DC United. Las 7 blanqueadas que ponen al club en el cuarto lugar de la MLS esta temporada en esta categoría, la mejor defensa y es el número más alto de blanqueadas para el Galaxy desde el 2006, cuando registró 9. La marca de más blanqueadas del equipo es de 11 en el año del 1999. Ese año la defensa angelina solo permitió 29 goles en 32 partidos. La última vez que el Galaxy registró 2 blanqueadas consecutivas como visitante fue en julio del 2006. Primero el 1 de julio y el 15 de julio cuando el Galaxy le ganó a Kansas City 1-0 allá en el estadio Arrowhead y luego empató a 0 con Chivas USA precisamente en el Home Depot Center. Vamos con más llamadas telefónicas entonces, 520-1330. Vámonos con Luis Alonso, que está también con nosotros y quiere platicar. Adelante, Huicho Poncho, ¿cómo me le va? Está en puro Galaxy. Buen día, Armando. Sí. Gusto en saludarte, qué bueno que estás bien. Gracias. ¿Qué le pasa a Daniel allá en Long Beach? ¿Qué tiene? No sé, tiene una envidia, tiene un coraje tremendo. Ese Dani siempre está tirando veneno, qué lástima. Qué lástima, ¿verdad? Así no va a ganar nada. Y tan nada, buen chavo que es, hombre. Sí, no va a ganar nada. Y un día de esto me gustaría conocerlo. Sí, es inconfundible. Tú lo ves en la porra, en medio de toda la porra, apoyando a su equipo de Chivas USA. Le trae un odio. Al pobre Galaxy. El Galaxy no le debe nada. Sí. El equipo ha mejorado mucho, Armando. Ha venido de menos a más. Y para mí es mejor que venga de menos a más, porque cuando comienzan 100%, siempre se caen al final y es mejor así, tienen un compromiso. Oye, Armando, no estoy seguro, ¿la final es acá otra vez en el Home Depot? No, va a ser en Seattle. Ah, en Seattle. Sí, va a ser ahí. Como fue un equipo de expansión, ahí va a ser la final. Ah, mira, qué bueno. Sí, eso quería comentar. No, el equipo lo veo bien yo. ¿Para cuándo regresa Edson Battle? Edson Barrow, pues mira, todavía está en duda, todavía el esguince en su pie derecho todavía no le permite regresar, todavía va a estar como para 2 semanas más, nos decía. Okay. David y Landon juegan, ¿verdad? Totalmente, okay. El que anda en peligro va a ser Migliorazzi, que puede estar suspendido si consigue una tarjeta amarilla, ya que lleva 4 hasta el momento, ¿verdad? Sí. Okay. El inglés, el otro inglés que siempre está, también está listo. Steve Birchall. Sí, también está. Todo el equipo está completo, a excepción de Edson Baro, Alenko Skandarian, que podría haber jugado hoy contra su ex equipo, Dima Kovalenko, que parece que se resintió de su talón de Aquiles. ¿Y el portero, el jamaiquino, cómo siguió de su fractura? No, nunca se fracturó, simplemente fue un golpe que le dieron, pero ya está listo. Él va a estar portereando hoy, esta tarde. Qué bueno, Armando, me regalas los boletos, soy listo. ¿Está listo para el par de boletos? Claro que sí, Armando. Bueno, pues entonces, ¿estás listo? Entonces, dime tú si es que sigues al cuadro galáctico, precisamente, dime qué número de camiseta usa Edson Baro. Me la pusiste difícil. No, ¿qué pasó? Yo nunca pongo cosas así. Te voy a ayudar. Es delantero. ¿Usa el 9? Sí, es delantero, sí. Ok, ¿usa el 9, el 11 o el 14? Es 14. Ok, ¿14 a la 1? Sí, 14, sí, ya me acordé, 14. ¿14 a las 2? 14. Te lo cambio por el 11, mira que un trueque ahorita. ¿Cómo ves? ¿Qué onda? Ya me confundiste. Bueno, pues tú dime, ¿te quedas con el 14 o le cambias al 11? Al 11, pues, ahí se me bajaste, ni modo. No, es que es 14, no me estoy tomando el pelo. Bueno, yo no sé, por eso tú dime, si estás seguro, te quedas con el 14. No, me quedo con el 14. Ya sale 14 a la 1, 14 a las 2. 14 a las 3, sí, efectivamente, tiene el número 14, Edson Baro. Te digo, hay que poner este trucha, nació. No, es que ya me acordé cuando lo veo corriendo el monito, va a ser bueno, cuando despierte más va a ser buenísimo. Claro, tiene 8 años de experiencia en la MLS y nació el 21 de mayo de 1900, ahora verás, 81, chamaco todavía. Sí, sabes, gracias, pues, hermano. Poncho, no te vayas, te voy a tomar tus datos para ponerte tu nombre y te llevas el par de boletos para que te vayas hoy en la noche, ¿eh? Sí, no, yo voy antes para entrar a ver el concierto de música atrás. Ah, órale, perfecto, no te vayas, quédate en línea y te voy a tomar tus datos y tu número de teléfono. Gracias, Alfonso. Vamos a escuchar precisamente a Landon Donovan. Landon Donovan, ¿qué piensa de este partido? El Capitán América, que estará saltando al terreno de juego esta tarde. ¿Cómo ves el partido entonces, Landon, contra Chivas USA? Tuvieron un mal partido ayer, Chivas, frente a Salt Lake, pero... Este partido es muy importante para los dos equipos y para nosotros. Estamos jugando aquí en casa y es importante ganar. Para mí, en este momento su mejor jugador es Sasha. Está jugando muy bien y cuando él juega bien es un equipo diferente. Tenemos que cuidarnos de lo que hace, pero estamos confiados en lo que podemos contra este equipo. No nos afecta mucho, pero es un poco frustrante a veces verlos cada día. No es normal una situación así, pero si ganamos es mejor porque entonces podemos hablar lo que queremos para el fin del año. Bastante bien. Es un equipo diferente, ahora un poco más creativo, con Marcon, Santos, Padilla. También buena. Vamos a ver, pero todavía estamos confiados en lo que podemos. Perfecto, Landon Donovan habla muy bien del equipo de Chivas y saben y están concentrados que es un equipo diferente, que tiene pues a jugadores muy, pero muy importantes, por ejemplo, en la llegada del gringo Padilla. Y precisamente, ya listo, Armando, bueno, tenemos a Mariano Trujillo también en la línea telefónica que nos hizo el favor de aceptar la llamada. Bueno, Mariano, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves este partido esta noche? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Armando? Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, pues platícanos un partido más, el tercero en esta temporada en este choque entre ustedes y el equipo del Galaxy. Sí, un partido importante, un clásico. Todos sabemos que los clásicos son diferentes, son partidos especiales. Y bueno, el partido anterior no fue lo mejor para nosotros el resultado y este trataremos de obtener una victoria que nos permita, bueno, escalar allá a los primeros lugares. Y bueno, sacaron la espinita del partido anterior. Tuvieron una rachita ahí media mala que los ubicaron hasta en la quinta posición, Mariano. Ahora ustedes han subido, tuvieron dos victorias muy importantes y bueno, están cerca de que si le ganan al equipo galáctico los van a desbancar y mandan al Galaxy hasta el cuarto lugar. Sí, bueno, tenemos varios partidos pendientes aún y sabemos que está en nuestras manos el poder escalar peldaños en la posición ahí en la tabla. Sabemos que además de ser un clásico, tiene esta importancia el partido del fin de semana. Y bueno, es una doble motivación el enfrentar al Galaxy por ser el rival odiado deportivamente y además por escalar y estar ahí en los primeros lugares. Platícanos, Mariano, ¿cómo ves tú este partido contra el Galaxy? ¿Cómo lo sientes a comparación de los clásicos que tú viviste allá en México cuando estuviste en Pumas, cuando pasaste con Morelia, cuando enfrentaban al América? ¿Cómo sientes este clásico aquí de la MLS? Es un poco diferente, se vive diferente la pasión, pero sin duda no deja de ser un clásico, ¿no? Durante la semana los aficionados vienen y te hacen sentir el que no les gusta perder este tipo de partidos, que no quieren perder contra ese equipo, que les daría mucha satisfacción el poder ganar. Entonces son partidos en los cuales muchas veces el fútbol se deja un poquito de lado, se juegan con mucha intensidad, muchas ganas, nadie se quiere equivocar. Y bueno, sabemos que en estos partidos el que menos errores cometa es el que regularmente se lleva la victoria. Entonces nosotros trataremos de no cometer errores, de jugar con la misma intensidad que lo hacemos siempre y bueno, poner ese extra que se necesita para ganar los clásicos. Hoy en día están de moda las paternidades, mi buen Mariano. América sobre Cruz Azul, Cruz Azul sobre Pumas, Colorado Rapids sobre el Galaxy, y parece ser que el Galaxy la paternidad la tiene bien acentuada con Chivas USA, porque desde el 2005 solamente 3 victorias tienen ustedes. Sí, ha sido un rival bastante complicado para nosotros. Siempre han encontrado la manera de hacernos daño, pero bueno, las estadísticas están para romperse. Creemos que nosotros venimos hoy en ascenso y creo que es una excelente oportunidad para bueno, romper esta paternidad que comienza, cortarla de tajo y bueno, además obtener los objetivos que queremos, que es calificar a los playoffs. Entonces, viendo cómo está el partido o cómo están ustedes los dos equipos, da la impresión que van a salir con todo. Un equipo del Galaxy que tiene muy bien, ya parece ser que se encontró la ruta de las victorias, de ganar puntos, de cosecharlos, y ustedes que vienen arriba al alza. Un partido entonces de esos que prometen mucho, para hasta varios goles me imagino que va a haber, Mariano. Siempre de buscar la portería del rival. Creo que va a ser un partido bastante ofensivo. Creo que, te digo, será un partido muy reñido, con entradas bien, no malintencionadas, pero entradas fuertes, ríspidas. Creo que será un partido atractivo para la afición. Sin duda la gente que venga se la pasará muy bien. Y bueno, esperemos que al final del día la gente de Chivas se vaya más contenta a su casa que la del Galaxy. Y bueno, de a poco se nos han ido dando los resultados, hemos retomado la senda de la victoria. Y bueno, eso nos ha dado mucha confianza. Creo que más allá de los resultados negativos, el equipo nunca dejó de ser tal, un equipo, y todos jalamos para el mismo lado. Muchísimas gracias, Mariano, por estos minutos, y que esta noche que gane el mejor equipo o el que haga mejor las cosas. No, al contrario, un placer y un saludo para allá a todos. Gracias. Gracias, Mariano. Muchísima suerte entonces para esta noche. Nosotros vamos a la pausa y regresamos más boletos, que tengo todavía 2 pares para regalar. Estamos de regreso aquí en Puro Galaxy. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En un ratito más voy a empezar a regalarles otro par de boletos. Ahí ya viene la pregunta, porque este es el último segmento. Pero voy a recordar otro de los mejores momentos de este equipo, de estos tipos de partidos. Y bueno, en aquella ocasión, les voy a decir, después de 4 humillantes, la número 4, claro, después de 4 humillantes derrotas en el 2005, Chivas USA empezó el 2006 con la idea de limpiar esa imagen, y qué mejor manera que ganándole a su rival, el Galaxy, que eran los actuales campeones en ese momento. Y no tuvieron que esperar mucho, porque en la jornada número 3 de la temporada 2006 se enfrentaron en el Home Depot Center, que reventaba con una multitud de 27,000 aficionados. En aquel entonces, Steve Sampson dijo que el ambiente del partido tiene un sabor suramericano, europeo, por la gran entrada que había, pero y todo parecía muy bien. Chivas USA, al minuto 83 de tiempo corrido, ya en el segundo tiempo, iba ganando 1-0, y Chivas USA tenía control absoluto del partido. Entra un chamaco de nombre Cornell Glenn, que al minuto 85 anotaba el gol del empate, y al minuto 93, ya en tiempo de compensación, anotaba el gol del gane para el equipo del Galaxy. Una noche triste para el equipo de Chivas USA, donde iban, parecía que tenían la victoria, y Landon Donovan fue el asistente de estos dos goles, con la cual pues le quitaron la victoria que tenían en la bolsa el equipo de Chivas USA. Este es uno de los cinco mejores momentos en los clásicos entre Chivas USA y Galaxy. Quedan tres que son divertidos también. Vamos a atender llamadas telefónicas entonces, 520-1330. Vámonos con Pedro. Adelante, mi buen Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias, gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias. Llamándote para comentar sobre el partido. Sí. Y a la misma vez, hacerte un comentario de Chivas, de este muchacho, el gringo Padilla, que llegó, que debutó la semana anterior. Fíjate que estuve en el estadio y me pareció un buen, excelente jugador, que lástima que Chivas lo dejó ir. Ajá. Y pienso que este muchacho puede ser la diferencia en el partido de ahora, si se enchufla. Y otra pregunta que te tenía sobre Galaxy, como buen aficionado de Galaxy. Sí. Es, ¿tú le ves al Galaxy condiciones para campeonizar este año basado en lo que los demás equipos de la liga están haciendo? Mira, todo parece indicar, y los conocedores de la MLS quieren votar por el señor Bruce Arena para ser el técnico del año. Ha armado un buen equipo hasta el momento. Con lo poco que tenía, le cambió toda la cara, toda la fisionomía al equipo de del Galaxy. Le cambió toda la defensa. Si te fijas, desde el portero y los centrales, ninguno se quedó de la temporada pasada, a excepción de Sean Franklin, pero está lesionado. Pero Eje de la Garza debutando este año, Omar González debutando, un veterano como Greg Berhalter, que también se quedó con la titularidad. No sé qué, todo le cambió la cara, y luego se trajo a los otros jugadores, los poquitos que quedaron. Podría ser el equipo del Galaxy, y te voy a quitar a David Beckham, pero con el equipo que tiene podría ser campeón dentro de la MLS, pero ya para enfrentar otros equipos, pues no sé, hay que ponerlo ahí al equipo del Galaxy. Landon Donovan termina su contrato también la próxima temporada, no se sabe. Yo te puedo asegurar que Landon Donovan va a estar jugando en Europa y se va a perder el próximo año. Si llegan al Mundial, Landon Donovan se va a perder buen tiempo de la temporada y va a regresar después del Mundial, como en agosto, septiembre. A estas fechas va a estar regresando Landon Donovan, y yo creo que se va a perder mucha temporada, toda la MLS. Así que no sé, vamos a ver, ojalá y el equipo se mantenga igual, mismo plantel, pero no creo que se quede Berhalter, Tony Sané, que son los más veteranos en este equipo. Por lo pronto ya hicieron mejor que los años anteriores, cuando han clasificado, digamos que están a punto de clasificar a los playoffs. No, pero por supuesto, creo que tiene dos temporadas que no llegan, y ha sido el ausente de estos playoffs. Y el gran ausente dejando en entrever de que con la presencia de Beckham, que iba a ser el ídolo de la liga, pues sí, con él se han quedado fuera estos dos. Bueno, Armando, pues muchas gracias, no te quito más tiempo, nomás que me gustaría participar por los boletos, si eres muy amable. Sale, ahí te va, entonces te voy a decir, dame tú qué número de camiseta pues usa ya precisamente Greg Berhalter, el defensa central del equipo galáctico. Te voy a ayudar. Es defensa central. ¿Ok? Usa el 4, el 2 o el 16. Usa el 2. Sale 2 a la 1, 2 a la 2. Te lo cambio por el 16, órale, para que te vayas al partido en la noche. Como engañaste a alguien en la semana, dame el 16, Armando. Tú eres lo máximo. Te quedas con el 16, órale. 16 a la 1, 16 a las 2. Acuérdate que es defensa central, y los defensas centrales normalmente usan del 2 al 5. Sí, pero te quedas con el 16. ¿Te quedas con el 16? Sale 16 a la 1, 16 a las 2, 16 a las 3. ¡Sí, perfectamente! Greg Berhalter usa la camiseta número 16. Ya te digo, está medio veteranón. Nació el 1 de agosto del 73. Y pues mucho tiempo allá jugando en Europa. Y apenas va... Este es su primer año o su primera temporada dentro de la MLS. Fíjate que pienso que el Galaxy se tiene que reestructurar sin muchas estrellas. Apartando a Beckham, con jugadores quizás todos del mismo nivel, sólidos, luchadores, trabajadores, porque eso de tener estrellas y no tener otros jugadores de buen nivel parece que no. Mira, como el señor Klein, muchacho no, el Galaxy, no me gusta para nada. El Galaxy tiene un chamaco de Trinidad y Tobago que se llama Johannes Marshall. Es un defensa central. Yo te puedo asegurar que Marshall y Omar González van a ser los dos centrales para la próxima temporada. Es más, ponle la firma. Ponle la firma. Okay. ¿Sale? Bueno. Órale, pues. Hermano. Muchas gracias. Me quedo en línea, ¿verdad? Sí, quédate en línea. Te voy a tomar tu nombre y tu teléfono para que vayas a la ventanilla de Will Call. Muchas gracias. Ok, hermano. Y ahí recibes tu par de boletos para esta noche. Gracias, Pedro. Gracias. Vámonos con otra llamada telefónica. Ahí está Miguel. Hasta el momento, me da la impresión, ya no les he preguntado el resultado, pero han preguntado más por Galaxy. Así que, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Puro Galaxy. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Yo nomás quería dar mi pronóstico, ganar Galaxy 2-0. 2-0 gana el equipo galáctico. Muy bien, ya dijo Kirovsky que va a ganar, dijo Mariano Trujillo que ellos son los que van a ganar. Esperemos a ver el partido, muy emocionante, ya me lo estoy saboreando yo. Y gracias a Dios voy a estar allí en este partido. Va a ganar Galaxy. Y también quiero comenzar en los boletos. En los boletos, precisamente. ¿Sí? ¡Órale! Pues ahí te va. Tuvimos a Jovan Kirovsky, jugador que tiene 5 años de experiencia dentro de la MLS y que ya estuvo jugando para la selección de los Estados Unidos. Dime tú, ¿qué número de camiseta usa Jovan Kirovsky? Dame unas soluciones, ¿eh? Soluciones, perfecto. Ahí te va. Usa el 7, el 8... o el 9. Juega de mediocampista y a veces juega de centro delantero retrasado. El 8. El 8, muy bien. 8 a la 1, 8 a las 2. Te lo cambio por el 9 si quieres. Y te para no, que te vayas al juego. Ah, no, el 8. Órale, el 8. Sale. 8 a la 1, 8 a las 2 y 8 a las 3. Perfectamente mal contestado. Te lo equivocaste, mi estimado Miguelito. Usa el número 9, Jovan Kirovsky. Por eso te dije, te lo cambiaba pues por el 9. Es el único que tiene. Si te fijas, ningún delantero usa. Él es el que quedó con el 9, Jovan Kirovsky, nacido 18 de marzo de 1976. Gracias, muy buen Miguelito. Te fuiste con las manos vacías. Vamos con otra llamada telefónica del 520-1330. Estás en Puro Galaxy. Vamos con César, que lo tenemos en la línea. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Puro Galaxy. Buenas tardes, Armandito, ¿cómo está todo? La 3:30 aquí, hombre, extrañando ya, pues, con ganas de estar en el estadio allá con mi bandera del Galaxy. Ah, bueno, pues ahí están, si te puedes ganar los boletos el día de hoy, sí. Y me da lástima a los aficionados de Chivas, porque juegan en nuestra casita, ustedes saben que juegan en nuestra casita y le dan lástima porque es el equipo más riquito de la MLS, el Galaxy. Y ellos lo que les da lástima, pues, porque nosotros tenemos jugadores de millones y el Chivas USA no tiene ni uno. Pero ¿sabes qué? Está a 2 puntos del Galaxy con todo y... Hoy vamos a ganar, papá, vamos a ganar 2-0. 2-0. Dos goles del Donovan. 2 del Donovan. Perfecto, mi estimado César. Vamos a ganar hoy la noche y vamos a estar en segundo lugar ya y vamos a alcanzar a Houston. Ah, ok, perfecto. Ya dijo usted, canijo. Sale. Ay, si Danito quiere verme ahí, pues que me vea. Ahí voy a estar en las 2:37. Si quiere un billetito, cree que lo que quiera, pues ahí están las apuestitas. Al Dani voy, ¿verdad? Que al rato conteste. Sí, ahí voy en un diálogo, una Arena María. Que no se preocupe, llevo toda la familia, llevo gente de Inglaterra también. Y ahí vamos a estar hoy en la noche, primero Dios. Sí, perfecto. ¿Vas a ir tú ya? Claro, tengo todos los boletos. Ahí está, mira, Armandito, regalar los boletitos a uno de la Chivas USA. Yo ya los ya. A nosotros nos gusta comprar boletos. Órale, pues. Gracias, pues, César. Gracias, hermanito. Cuídate, que estés bien. Claro, hasta luego. Vámonos con otra llamada telefónica. Ahí está James. It must be an American guy. ¿Qué pasó, James? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, yes, an American guy. There you go. And he's a Galaxy fan, I bet. Sí, ¿cómo estás? A todo dar, James. ¿Y tú cómo estás? A Puro Galaxy. Sí, eso es. Muy, muy bien, muy bien. Trabajo esta noche, así que no puedo llegar al partido, pero ni modo. Solo quería decir que a ver a mí ver no sé cómo han hablado de Landon Donovan, que tal vez si no termina en Europa, sí. el año próximo, sí. Tal vez va a estar en México, en la América. Yo digo a mi ver, y no es para menospreciar a la liga, porque la sí. Verdad yo soy fanático de aficionado del Galaxy, sí. Pero yo creo que en su carrera le irá mejor a Landon Donovan estar en México que en la MLS, porque es un nivel un poco... Es un nivel que sí lo va a poner bien. No es bajo, pero a veces es como alta y baja, ¿no? Claro. Es como... Y si se va a la América, qué bueno, Landon Donovan. Me quedó un par de boletos, los vamos a regalar en la máquina deportiva que ya nos vamos a preparar ahorita a la 1. Así que los esperamos esta noche a las 7:30 ahí en el Home Depot Center. Nos vamos, terminamos Puro Galaxy, gracias. Enseguida viene la máquina deportiva.